ella se estaba quejando de una manera secreta. Ella se estaba quejando de una manera secreta. Y la comadrona inquieta a mi viejita le dijo que ella iba a tener un hijo abajo y que era poeta. Que ella iba a tener un hijo abajo y que era poeta. Caminito de Sasa, caminito del medio. Lo que el público declara, que un puñal de 15 varas no le llegó al corazón, que un puñal de 15 varas.